Pancho Perié de Caraguatay Misiones. Bueno, estamos aquí festejando el cumpleaños número 96 de Ernesto Che Guevara. El día después, en un acto multitudinario, donde se presentaron ustedes dentro de los caminos del Che, con el Museo Caraguatay, el Museo Casa Misionera ahí en Caraguatay Misiones. Sí, justamente este es un trabajo que lo venimos haciendo hace bastante tiempo en los caminos del Che, y hoy, después de 7 años, nos volvemos a juntar acá en Altagracia, con un placer enorme, porque sin duda esto quiere decir que continuamos trabajando en la misma dirección con todos los otros museos, como el compañero que vino de Rosario, bueno, el de La Pastera, que vino Martín Guevara, la gente de acá de Altagracia, y nosotros, que coincidimos no solo en el valor turístico que tienen los museos, sino en el valor cultural y lo que podemos atesorar adentro acerca de lo que es el pensamiento y la dignidad y el ejemplo del Che Guevara, que es lo que mantenemos y lo que queremos transmitir en los museos. Bueno, ayer tuvieron un pequeño festejo ustedes también, porque hay una puesta en valor. Sabemos que el museo estuvo cerrado desde hace unos meses por refacciones y por falta de fondos para poder terminarlo. ¿En este momento lo pudieron volver a abrir? Sí, exactamente. Hicimos una réplica lo que fue la calecita, o sea, la casa original de los Guevara, y ayer en el aniversario de su nacimiento se inauguró y se declaró de interés de patrimonio cultural e histórico a ese museo, con la presencia del gobernador, el ministro de Turismo, el ministro de Cultura y el ministro de Ecología, que son los que convocamos nosotros a partir del trabajo que venimos haciendo en ese museo. Y pusimos en valor las salas que teníamos, que se estaban deteriorando, la verdad, un recorrido muy lindo, y contamos con, muy bien cuidado, de una réplica del machete que usó el Che Guevara en la zafra de los 10 millones, y que hay una foto muy histórica del Che en la zafra, y tenemos el morral, una réplica del morral, y el diario del Che también en una vitrina muy bien cuidada. Bueno, ahí si van lo va a recibir Juan Domingo y Diego, que seguramente es uno de los guardaparques que les harán una visita guiada y podrán disfrutar de un lugar hermoso. Aparte de eso, un lugar precioso, sí. Aparte, bueno, es Misiones. Misiones es una ciudad muy linda y le vamos a recibir en Caraguatay con la calidez de siempre. Gracias, Pancho. Gracias. Gaitán, Gaitán.